maíz, corazón literal no soy. Nieve y cielo de mi cordillera, ojos de luna y viento, manos de plata y sal. Soy hermano de la montaña, yo soy el Inca, hijo del sol. Por la sangre viva en mi raza, muero de amor y de dolor. En la sombra de las quebradas, llora mi canto prisionero. Por la sangre viva en mi raza, muero de amor y de dolor. Yo soy el Inca, hijo del sol. Por la sangre viva en mi raza, muero de amor y de dolor. En la sombra de las quebradas, llora mi canto prisionero. Por la sangre viva en mi raza, muero de amor y de dolor. Muero de amor y de dolor. Muero